FM Moreno 90.1. Estación de radio. En salud, lo primero que hay que hacer para pelear por los derechos de Moreno exige el saber. Hay que reformarlo, depende de una normativa provincial. Nosotros necesitamos que se formen asambleas de alumnos, padres. No queremos docentes. Un Estado que esté solamente para las personas. Cuando digo todos los habitantes de Moreno, digo todos los habitantes de Moreno. Una infraestructura de que se incumplieron determinadas leyes, la ley de inversiones públicas, por ejemplo. Perfiles. Con la conducción de Rubén Bustamante. Vamos a leer algunas notas que no son de opinión, sino son claramente informativas. Y apuesto que usted que escucha el programa, a partir de la lectura que daré a continuación, sabrá que son formativas. La empresa Techint se organiza luego de la Segunda Guerra Mundial en Italia y durante los años 70 ya actúa en 14 países, entre ellos Argentina. Este grupo fue fundado en 1945 como un grupo internacional por Agostino Rocca, ingeniero italiano emigrado a Argentina. Techint remonta su historia a las primeras décadas del siglo XX, época en que la banca comercial e italiana era controlante, entre otras, de Dalmine. La crisis del 30 promueve en Italia la creación del Instituto para la Reconstrucción Industrial, empresa estatal que toma su cargo a muchas firmas en crisis, entre ellas a Dalmine. Esta paulatinamente llegó a convertirse en la productora más importante de tubos sin costura de Europa. En 1946 se radica en el país mediante la Compañía Técnica Industrial, Sociedad Anónima, bajo la conducción de un alto funcionario del Instituto para la Reconstrucción Industrial de Italia. Registrará una acentuada expansión centrada en la producción de sidero metalúrgica, y en menor medida en la construcción. En la producción siderúrgica, sus empresas más importantes son Dalmina, Siderca, instalada en 1949, y Propulsora Siderúrgica, fundada en 1962. Este grupo presentará una gran expansión en los años 50, 60 y 70. Contará también con el control de múltiples firmas en la producción metalúrgica, como así también con financieras, Santa María, empresas de tecnología Techar y Tecnacro, y empresas de construcción de ladrillos industriales y listones prensados. Creo que la presentación, esta que es, insisto, informativa y claramente formativa, ayuda un poco a entender qué sucede en esta puja planteada por el Gobierno Nacional contra Techint. ¿Por qué digo que es formativa? Porque en este obituario, al revés de lo que puede significar el mismo la utilización de la palabra y el término, es que renació de aquel momento tan particular que vivió la Argentina como fue el año 1982. Porque desde 1976 al 83, Techint creció. Y en el 82, más precisamente, obtiene lo que muchas empresas que al día de hoy trabajan en la Argentina, en lo que el gobierno denomina la regeneración de la burguesía nacional, son las mismas de la década del 70, del 80, del 90 y en este tercer milenio. Techint claramente está en ese listado. En el 82 obtiene lo que decía el beneficio de tantas otras grandes empresas que eran definitivamente los capitanes de la industria. Obtiene lo que Cavallo logra como integrante del Banco Central de la República Argentina, que fue la estatización de la deuda privada. Esto es, todo aquello que debían las empresas pasa al Estado, y el Estado, definido como nosotros, absorbemos esa deuda para que las empresas puedan seguir generando fuentes de trabajo. gran mentira en el sentido más absoluto de la frase, porque las empresas lo que generan son ganancias. Claro que necesitan de la mano de obra para que las ganancias sean superiores a cualquier cálculo estimativo que usted pueda hacer. Algunos datos más de Techint, más actualizados. Tenaris, líder global en la producción de tubos de acero y servicios para la industria del petróleo y gas, y para aplicaciones industriales y automotrices especializadas. Ternium, líder latinoamericano en la provisión de aceros planos y largos, tiene sus principales centros productivos en Argentina y México. Techint, un grupo de empresas de ingeniería y construcción especializadas en grandes proyectos de infraestructura industriales y civiles. Tenova, uno de los mayores proveedores mundiales de tecnología, productos y servicios de vanguardia para las industrias metalúrgica y minera. Tech Petrol, una empresa de exploración y producción de petróleo y gas, que a su vez promueve y opera redes de transmisión y distribución de gas natural en América Latina. Humanitas, es una red en Italia de instituciones de salud de alta complejidad orientadas a la investigación, con una gestión focalizada en el paciente y basada en el uso generalizado de sistemas de integrados de tecnología de última generación. A este grupo, que se llama Techint, el gobierno no lo combate. El gobierno lo que está reclamándole a Techint es que se reconozca que a partir de la estatización de las AFJP, por lo que las AFJP hacían al diseño de esta burguesía, el gobierno nacional es accionista minoritario de la firma Techint. Lo que se ha dicho muy poco en estos días, casi ubicando como una lógica que ha construido el kirchnerismo desde sus inicios y hasta este momento, es la construcción y la ubicación de un gran enemigo. Ahora entiendo que Telecom también es un gran enemigo, si se lo plantea en términos globales de alcance y resultados. Ahora, Telecom ha rechazado lo que el decreto firmado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, aplicado en los términos de Techint, fue rechazado por Telecom. También por algunos bancos y otras firmas poderosas que hacen al desarrollo y al modelo nacional y popular. Esto invalida que se presente ANSES ante la justicia en absoluto. En absoluto. Y no me quiero quedar con algo que promueve la negativa de evaluar la instancia esta puntual, que es cercenada rápidamente con frases que, aún teniendo cierto asidero, niegan una instancia, reitero, de evaluación. Si lo que dicen vastos sectores de la oposición, estúpida, que alcanza la movida porque es un año electoral y como tal el gobierno necesita de caja, no se puede perder de vista que las AFJP representaron un negocio, un vil negocio de los bancos y de las grandes empresas, cuando se tomó el futuro y se enajenó el futuro de aquellos que compraron el enorme producto de las AFJP como un instrumento superador del sistema previsional. Y entonces lo que se tiene que explicar es que en la disputa abierta entre el gobierno y Techint, y reitero, no invalida que en el día de hoy Vudú o Bocio presenten en la justicia las credenciales que por meros accionistas, todos nosotros, en teoría, pero todos nosotros, debemos exigirle a Techint que cumpla con ciertos mandatos que no son propios de la lógica empresarial, sino de un Estado intervencionista. Ahora bien, lo explicado anteriormente, y la lectura breve, sintética, pero formativa, es que Techint, con las AFJP y con el actual gobierno, por desarrollo y por modelo, tiene absoluta rentabilidad Y lo dijo en el día de ayer la presidenta de la Nación. No estoy en desacuerdo con que los privados ganen plata. No tanto. Y este programa lo que plantea es que, por historia, por resultados, por prácticas, por construcción hegemónica, la burguesía nacional responde a una clase y solo a esta clase. Y si Techín es lo que es, y la expansión es la que mínimamente te detallaba, es que antes, ahora y hacia adelante, tendré ese vínculo necesario con el Estado, con este gobierno y los gobiernos futuros, porque hacen a la construcción de un sistema capitalista. Que puede tener estas contradicciones, pero véase que no son tales las contradicciones, sino que acá no se ataca lo que es el poder empresarial. Acá se le dice al poder empresarial, y se lo enfrenta, en el caso de Techín, por eso le daba el ejemplo de Telecom, que a través de una simple esquela respondió que no a la incorporación de representantes del Estado en su consejo directivo. Y no hubo tantas olas. Lo cual me llama la atención en el sentido de, si se va contra todos, probablemente se genere una idea un poco más amplia, que la pelea por participar en las empresas que tiene el kirchnerismo no está focalizado, sino que hace a un modelo que ha tenido en estos 7 años, 8 años, una identificación del enemigo, para buscar en aquellos que también son enemigos, convertirlos en amigos. Y esto hace efectivamente a una arquitectura, ingeniería, donde afuera quedan los sectores históricamente postergados por una democracia burguesa. Y no podrá tener otro resultado que este, que es el de la postergación. Se va a escribir y se va a decir muchísimo. Se va a exponer demasiado. Se irá a sobredimensionar la pelea del gobierno contra Techín. Se va a sobredimensionar que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner es una semejanza, un calco de la revolución bolivariana de Hugo Chávez. Lo que tratamos de decir aquí es que merecemos todos tener una lectura un poco más allá de la coyuntura, lo cotidiano y lo manoseado. Insisto, estos beneficios que ha obtenido Techín históricamente e inclusive con este gobierno, en gran medida, no invalida que se haga una presentación en la justicia. Al fin de cuentas estamos hablando de socios, ni más ni menos. Ya está aquí Alberto Curiese, también están otros soldados que no llegaron a Malvinas, pero quedaron allí, fueron convocados. Porque hay un modelo que excluye todo, pero hay una política que destruye todo. Lo aniquila. Y entonces, en este comienzo del programa, aportándoles a ustedes una simple idea, leyéndoles qué es Techín, y sabiendo usted qué propone el gobierno, pasaremos a analizar con los compañeros invitados en el día de hoy, una cuestión un poco más de cabotaje, más cercana, más nuestra, pero en definitiva es de todos. ¿Por qué la causa Malvinas tiene tanta tensión y tan poca atención? Cuando digo que tiene tensión, es porque parece que aquellos que fueron, estuvieron, los que llegaron a la puerta y no cruzaron, se convirtieron en adversarios y hasta por momentos en enemigos. Cuando la dirigencia política se abrazó a la causa de Galtieri, aplaudió a Galtieri en la plaza, que convocaba a los pibes a la última etapa del genocidio, levantando la soberanía, y son los pibes que volvieron y son hombres. Y durante años la clase dirigente argentina se olvidó de ellos, los enterró. Y si hoy los

Bueno, le voy a dar continuidad al programa, aún modificándose la idea, porque están aquí todos, solo por esto. Y al final, bueno, haré un comentario que será diferente al que imaginaba, no al que quería hacer, sino al que imaginaba a partir, no del debate entre quienes estuvieron en Malvinas y los que fueron convocados y que no cruzaron hacia Malvinas. Precisamente lo decía hace un instante, que si algo tiene la historia que trataremos de construir en este momento es que la dirigencia política ha hecho demasiado daño sobre la denominada causa Malvinas. Tanto daño que, haciendo una síntesis, ocurrió que el 2 de abril se hiciese el acto de todos los años en donde marchó el intendente municipal, y el 4 de abril, en la apertura del periodo de sesiones ordinarias, el Consejo Deliberante reconoce, entrega un diploma a los soldados bajo bandera, y al no reconocer a quienes estuvieron en Malvinas, esto promovió una difusión en algunos medios de las declaraciones del licenciado Hues, que había sido una barbaridad, que no se puede hacer un recorte en la expresión de qué barbaridad. Barbaridad acompañada de la expresión, si se entregó un diploma a los que estuvieron bajo bandera, ¿por qué no se entregó un reconocimiento, no se reconoce a los que estuvieron en Malvinas? Y dígame si esto no tiene que ver con un manoseo de la política partidaria. Y esta era la idea de charlar hoy. Una persona a quien conozco, como es el señor Alberto Curiese, que ha hecho muchísimo, muchísimo por los veteranos. Cuando algunos que estaban al frente de los veteranos negociaron con los veteranos. Y la historia de Moreno así lo muestra y así lo demuestra, y ojalá algún día los veteranos puedan contar cómo los que estuvieron en Malvinas hicieron guita con la sangre derramada en el sur. No un periodista, sino los veteranos. Y la idea del programa hoy era mostrar a través de la radio que se puede establecer, sin caer en la estupidez partidaria, que manosea una causa, pero que además termina haciendo que la sangre derramada tenga una nueva instancia de negociación. Es que se sentaran a charlar los que no pueden estar divididos. Porque en aquel momento de la convocatoria eran unos pibes. Y una sociedad civil que creyó la idea de la recuperación de Malvinas con un genocida hijo de puta. Que levantó la voz y cientos de miles aplaudieron en la Plaza de Mayo cuando antes y después lo puteaban. Y no estoy diciendo esto por una necesidad de dar un salto cualitativo, sino para preservar la historia tal como fue, de quienes pueden contarla, los que volvieron. Héctor Arrambide me acompaña, y después vendrá a charlar aquí el señor Curiese, que es el ex presidente de Lucim. ¿Qué les pasa a ustedes cuando, desde el 2 de abril, pasando al 4 y en la sesión ordinaria de la semana pasada, se pierde de vista la causa? No la demanda de ustedes, a ver si se entiende, Arrambide, la demanda de ustedes que sean reconocidos, sino la causa. ¿Qué les pasa a ustedes? Que en el 82 lo llamaron cuando no sabían a qué. Y usted no cruzó. Otros cruzaron. Algunos fueron asesinados. Otros volvieron. Los que volvieron, algunos ya no están porque se suicidaron. Abandonados en el peor de los olvidos. Es decir, una negación de la sociedad. Y cuando debería haber hoy, por lo menos, una instancia de diálogo entre ustedes, resulta que quedan en el medio de una discusión partidaria en donde la causa va y viene. ¿Qué les pasa a ustedes? Bueno, buenas tardes a la audiencia y, bueno, La verdad que no te sabría decir qué está pasando, o bien sí, que es una puja política, que estamos rehenes en el medio de todo esto, ¿no es cierto? Nosotros venimos peleando para que se lo reconozcan de una vez por todas. Como bien lo dijiste, teníamos 18 años en su momento, lo llamaron para participar en una guerra defendiendo nuestra bandera. Lamentablemente hubo compañeros que cruzaron a la isla y quedaron, otros que volvieron. Pero nosotros estuvimos acá de reserva, o sea, si continuaba la guerra, hubiésemos cruzado a esa isla también. O sea, la parte psicológica que lo hacía en el momento del tiempo militar era la misma que la que tuvieron en Malvinas. O sea, esta no fue una decisión nuestra de quedarnos. Eso es lo que quiero que entienda la audiencia. Siempre respetamos a los excombatientes, siempre lo hemos dicho. Ellos la pelearon casi 10, 12 años para que sean reconocidos. Y bueno, lo mismo estamos haciendo nosotros. Ahora, ¿ustedes evaluaron que en la búsqueda de este reconocimiento podía provocarse esta causa que no tiene que ver con Malvinas? Parece que queda situada en una causa de reconocimiento y acceso a derechos que cualquier ciudadano debería tener, acceso al trabajo, acceso a la salud, acceso a la educación, porque lo más patético de esto es que parece ser que se tiene que alcanzar un reconocimiento para obtener un derecho que debería estar consagrado para cualquiera, para cualquiera. Sin embargo, si nos dan un reconocimiento, es posible que ustedes tengan alguna participación mayor o menor en la sociedad. Este es el daño. Y ustedes están peleando por esto, ¿o me equivoco? Mira, acá hay algo muy, muy cierto, que está la Convención de Ginebra, los Tratados de la Haya, que dice: toda persona que se armó en arma a defensa de la patria son veteranos de guerra. No los pueden quitar el derecho. O sea, nosotros lo estamos bajando diciendo que somos soldados continentales de la guerra de Malvinas para no terminar un enfrentamiento con los excombatientes. Hasta eso estamos respetando. Pero el enfrentamiento existe. Porque no se sientan a un diálogo con nosotros. Ahora, ustedes tienen que construir un diálogo, y lo que me pregunto ahora, en este momento, si el diálogo lo tienen que construir con los excombatientes o con las autoridades que no los reconocen ustedes. Mira, yo creo que esto se empieza en tratar de unirnos los soldados o los conscritos, ¿no es cierto? O los excombatientes con nosotros. A ver, cuando digo esto, Héctor, quiero decir que no debería haber motivo alguno para la división. No. Sin embargo, existe la división. Entonces, mi reflexión es: la división aparece porque durante 12 años los que combatieron pelearon para que la sociedad democrática los reconociese. Sí. Obtuvieron ese reconocimiento, que es a partir de una lucha que es la continuidad de aquella, porque fueron invisibilizados hasta que algunos alcanzaron ser reconocidos. Y ustedes ahora están peleando para ese reconocimiento. Bueno, pero acá hay una diferencia. En su momento, cuando los excombatientes estuvieron peleando por lo suyo, lo acercamos para luchar en conjuntamente con ellos. Dijeron que como estábamos en el continente no lo correspondía. O sea que ellos lo habían desplazado en su momento. No es que no vinimos a pelear junto con ellos. Pero la decisión la toman los excombatientes. Esa decisión la toman ellos. Bueno, en ese momento fue así. Por eso hubo la división. Quiero decir, aún con la decisión de los excombatientes, se trata de una medida claramente política del gobierno que dice: esto es así o esto no es así. Por eso mismo, si tuviéramos una unión con los excombatientes y decirle al gobierno que no es así, cambiaría todo. ¿En qué te modificó a vos? Bueno, hay muchos compañeros aquí en la radio. ¿En qué te modificó ese diploma que se entregó la semana pasada, el día 4 de abril, en el Consejo Deliberante? ¿En qué te modifica? Bueno, ¿en qué modifica? Es que te da más confianza en seguir peleando lo nuestro. Que alguien no lo dio la espalda. Que en su momento al señor West, ¿no es cierto?, cuando estuvimos en el Congreso, nos dio la espalda. No tenemos nada con nadie. Por eso quiero aclarar esto. Que acá el Consejo Liberante no fue una persona. Fueron un grupo de personas de distintos bloques que votaron eso. Entonces, en su momento, cuando fuimos a hablar con el señor West en el Congreso y los vio encadenados, los dio la espalda. Pasó como si fuera una persona normal. Ni los miró. Entonces, ese es el dolor nuestro. La búsqueda y el objetivo final de ustedes, ¿cuál es? Que seamos reconocidos. Bien, y es, y supongamos que alcancen esto de reconocimiento. Sí. ¿Qué los habilita el reconocimiento? ¿A qué los habilita? Bueno, nosotros tenemos una familia, unos hijos, y siempre le explicamos el tema Malvina. Y muchas veces quedan, pero papá, vos no estuviste. No, pero sí. Estuvimos presto a cruzar. La parte psicológica que lo daban en tiempo militar era muy fea. Y hay cosas que no se pueden hablar, porque después sigue la persecución. Hay muchas cosas, como lo es combatiente, no pueden hablar, porque estamos prestos a eso. Entonces, muchas veces les tenés que contar a tus hijos algo y no todo. ¿Qué pasa todo esto? Con este reconocimiento, tus hijos te están creyendo, te están viendo que vos tenías una participación en esa guerra. No estamos en contra de nadie. Lamentablemente se dio que los excombatientes en su momento se enfrentaron en el Congreso con gente de la Plaza de Mayo, con los TOAS. Nada que ver con nosotros. Porque si vos ves lo que estamos solicitando nosotros, es un reconocimiento y una pensión mínima. O sea que no le queremos sacar nada a nadie. El Estado lo tiene que dar, porque es la obligación del Estado. Esta puja que tienen políticamente, estamos rehén en el medio, y el enfrentamiento que podemos tener con los compañeros excombatientes no tendría que existir. Héctor, si se da este reconocimiento, la pensión mínima, además de la pensión mínima, es ser, observados y tenidos en cuenta, por ejemplo, digo, en el Consejo Escolar, cuando se abren las instancias y los listados para cubrir cargos auxiliares. Pregunto. No, mira, yo te digo algo. El orgullo más grande es tratar de desfilar cuando desfilan los excombatientes. ¿Nunca pudieron desfilar ustedes? Nunca. El orgullo más grande de los compañeros, que vayan ellos adelante, nosotros los acompañamos, pero no lo pueden quitar ese derecho. Entonces, creo que es bueno que lo sentemos a dialogar de una vez por todas y no terminemos confrontándonos entre hermanos, que es muy feo. Lo del Consejo Escolar no me lo respondiste. Mira, hay compañeros que están sin trabajo, yo no te voy a decir que no. Y si le dan un puesto de trabajo, bienvenido sea, lo que sea. No estamos pidiendo en una parte de escuela. Si tienen que ir a barrer calle, van a ir. Tenemos pie y brazo para hacerlo. Otros tenemos oficio, estamos trabajando eso. Entonces, hay compañeros que no necesitan el laburo, que necesitan una vivienda. Entonces, hay que darle la mano a esos compañeros. Muy bien. Le pregunto a Cintia, que está haciendo de productora, que es un todoterreno. ¿Está curiosa? Listo. Héctor, muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes. Y es bueno que esto se aclare una vez por todas. Sería feo que terminemos enfrentados entre los mismos compañeros, que sería muy feo para mí mismo, para la sociedad, ¿no es cierto? Muy bien, para mí está claro, pero vamos a charlar con Curiese y al final haré un comentario sobre lo que pienso, que es una continuidad de lo que dije anteriormente. Pasó Héctor Arrambide, que es soldado bajo bandera, como muchos pibes que fueron convocados a aquello que se llama gesta. Y fue un genocidio. ¿Sí? Los que estuvieron, claro que pusieron todo y más. todo y más. Y mirá que hay películas y documentales que explican lo heroico que fueron los soldados y algunos suboficiales y oficiales. Ahora, las ratas son ratas. Y algunas se escaparon sin disparar un solo tiro. Por esto digo que la causa no se puede manosear. Porque si hay algo que tenemos que aprender, por lo menos los que estamos de este lugar y defendiendo una clase, es que la sangre derramada no se negocia. Nunca. Y si hay algo que nos obliga siempre, es a decirle canallas a los que son canallas y asesinos a los que son asesinos. Y a los cómplices decirles que son cómplices. Y a los que históricamente han manoseado y mancillado las causas que son populares, señalarlos, no protegerlos ni maquillarlos. Porque esta es la verdadera historia que tenemos que contar a nuestros hijos, si quiere, con una frase muy común y muy de cabecera. Lo que acaba de decir Héctor, me lo guardo y en otro momento lo invitaré, para ver en qué momento ellos pueden contar lo que todavía no se contó. Porque hay caretas que todavía están y firmes. Y vos los escuchás hablar y decís, qué patriota. Y son unos hijos de puta. Y este también es una responsabilidad para Héctor y para todos. También para nosotros. Porque la historia no puede ser tan oficial siempre. Es la historia de los que combatieron. Los que no combatieron, pero vivieron esto que es la amenaza psicológica y la presión psicológica. Que quienes hicieron el servicio militar, yo lo hice, ¿eh? Es insoportable. Es francamente insoportable. Y esa es una carga que tienen. Y lo otro hace más a lo económico, que me parece que en definitiva es lo que termina ingresando en esto que es una causa. Y ustedes saben que la economía política es lo más nefasto que existe hoy en el planeta. Es 2 más 2, 4, da el resultado. Bueno, existe una causa. Bueno, creo que la vida no funciona por ahí, y mucho menos este tipo de vida que llevamos. Ya viene Alberto Curiese para charlar con nosotros. Reitero, la idea del programa era sentar en esta misma mesa, juntos, a Héctor y Alberto. Bueno, no fue posible. Y ahora lo voy a explicar cuando entre Curiese al estudio. Ya venimos. Estás escuchando Perfiles por FM Moreno, estación de compromiso. Bueno, ahí está la continuidad del programa. Está Alberto Curiese, que es el expresidente de USIM. Igual que lo que le planteaba Héctor, digo, la causa no se puede manosear. No. Sin embargo, la causa está manoseada. Sin embargo, la causa está manoseada. En cualquier escenario posible de análisis y diagnóstico, lo acontecido entre el 2 de abril y el 4 de abril tiene impacto en ustedes, no en la dirigencia política. Los atraviesa a ustedes. La dirigencia política está inmunizada a esto. Y lo sabes. Está inmunizada a estas cuestiones, porque vive de cuestiones así. Más en algunos años que son tan pragmáticos como este. Pero ustedes, que eran unos pibes, y no sé si estás escuchando, pero eran unos pibes de 18 años, que los llamaron una guerra. ¿A qué guerra? ¿Era nuestra guerra? ¿Era la guerra de ustedes? Era buscar el salvavidas final de un proceso el más oscuro y el más nefasto. Un genocidio del 76, incluido Malvinas. Fueron ustedes a una guerra. Ustedes vivieron en carne propia. ¿Qué significaba estar allá sabiendo que no se ganaba? Vos viste a tus compañeros caer. Vos te trajiste de allá el dolor de lo que fue básicamente una locura. ¿No pensás que esto también es parte de una locura? ¿No lo ves en la profundidad que vos quieras? Que discutir estas cuestiones hace una locura, que no le da cauce verdaderamente a lo que ustedes vivieron, sintieron y al día de hoy padecen. Mirá, vos me decís del manoseo. El manoseo fue del año 82. A ver, cuando volvimos ya era un manoseo. Porque no fue un manoseo ahora. Cuando fueron. Ya cuando fuimos fue un manoseo. Nos llevaron, listo. Después cuando volvimos, nosotros no renegamos de que fuimos a defender la patria. Sea injusta o justa, nada. Dimos lo que teníamos que dar, hicimos lo que teníamos que hacer y nos sentíamos orgullosos de haber ido a pelear esa guerra. Más allá de que estuviera bien o mal. Ningún veterano va a renegar de esa guerra. ¿Queda claro? Ningún veterano va a renegar de esa guerra. No, por eso yo decía, está injusta, que sea injusta. Yo decía anteriormente, Curiese, que si hay algo para trasladar a las futuras generaciones... Fue lo heroico de los pibes. Exacto. Es lo que yo a veces, a ver, defiendo. ¿Por qué nosotros nos podríamos ver encausados en ayudar, qué sé yo, a los centros jubilados, ayudar a otras instituciones? No, nosotros nos abocamos a ayudar a lo educativo. ¿Por qué? Porque creemos que los jóvenes no sean engañados ni por una dirigencia, ni por nadie. A ver, esto es una realidad. Cuando se perdió el territorio del Beagle, nos engañaron a todo el pueblo argentino, porque dijeron sí, era decir sí a la guerra, no a la guerra. Y como venían de una guerra del 82, que la gente decía no queremos más muertos, dijeron no. Entonces le entregamos. Pero no era una guerra, era algo diplomático. Entonces, nosotros lo que estamos hoy, metodológicamente, es acompañando a los jóvenes, que los jóvenes se sientan acompañados. Hoy, ayer casualmente vi un programa que decía Encuentro, que decía yo puedo, vos podés, como diciendo a los jóvenes, que todos los jóvenes no están perdidos, que hacen cosas buenas. Está bien, si hay algo que tiene el sistema capitalista es construir en el individualismo el mayor potencial. Exacto. Al máximo. Y con esto, claro está, es la división. Cuando digo división, es trabajar por la desunión, no por la unión o la unidad. Es una cuestión de sistema. Vos sabés que yo no lo encuentro todavía, y venimos charlando hace mucho, haciéndote notas a vos, también a los compañeros. No encuentro una razón de peso, para que tenga que hacer una nota con vos aquí y antes con Héctor, o no encontrar en algún momento ese espacio en donde se plantean las cosas que por separado se dicen. O sea, no encuentro la razón. Bueno, mira, la razón que tienen todos los veteranos, y te la voy a dar yo también. Sí. El tema es que en el año 82 el rótulo no éramos ni héroes ni excombatientes, no éramos nada. No, pasaron muchos años. No éramos nada. Hasta el 90 no éramos nada. Éramos cualquiera. Pero en esa lucha, y yo lo he hablado con ellos, no estaban ellos. Estábamos nosotros. No nos acompañaron. Si no hubieran acompañado en esa lucha, ellos hubieran estado incluidos. Esta es la realidad. Bien. Esta lucha la hacen un grupo. Esa es la división que hoy ven y que se notan los veteranos. Lo he hablado y no tengo drama. Ellos empiezan un reclamo, que a ver, acá la UCIN no salió en contra de que le dieron un premio y que le dieron un diploma. Nosotros no salimos a decir nada, nosotros lo que salimos a decir, ¿de qué se desprende el reconocimiento a estos muchachos? De la causa Malvina. Esa causa tiene 649 compañeros muertos. No se hizo un minuto de silencio. Es lo que no decimos. No es culpa de ellos, es culpa del quien estaba a cargo de la presidencia en ese momento y de todos los concejales, porque a ninguno se le ocurrió bien levantar la mano y decir, señores, un minuto de silencio por los caídos en Malvinas. Eso es lo que fuimos a reclamar. No, eso te digo, estuve ahí el día de la sesión y claro, pensaba en ustedes cuando eran pibes. Te puedo asegurar que no pensé ni en el minuto de silencio, porque, a ver, el reconocimiento es todos los días cuando uno piensa qué tipo de país quiere, ¿verdad? No es un diploma solamente. Y qué lástima no escuchaste antes, porque yo decía que si hay algo que se concretó, fue resultado de la lucha de ustedes, porque nadie regala nada. Es decir, la dirigencia política no cede si no observa algún tipo de beneficio. Cuando hablo de economía política hablo de esto. Cuando se otorga algo es porque algún beneficio se obtiene. Pero para ese beneficio ustedes aportaron muchos años de lucha. A ver, si los compañeros que no estuvieron en esa lucha hoy quieren dar una lucha, nosotros no lo ponemos. Ustedes no se oponen. No. No nos acompañamos, como no nos acompañaron. Ustedes no acompañamos. Ustedes no acompañan. No acompañamos. Pero no se oponen. Nosotros no hicimos nada. Es más, cuando yo me entero cuando le están. El día 2 de marzo, si no me equivoco, 2 de marzo, a ellos le están dando ese reconocimiento por decreto. La UCIN no se presentó a patear el tablero. La UCIN no estuvo presente. Está bien. Me parece bárbaro. ¿Le quieren dar un reconocimiento? El Consejo Deliberante tiene las atribuciones de dar reconocimiento a quien se le antoje. Pasa a Doña Rosy, le quieren dar un reconocimiento. Vienen estos muchachos. Está todo bien, la UCIN no hizo reproche de eso. Si hace reproche, que si hacen un reconocimiento por el tema Malvina, no se olviden de los compañeros que murieron en Malvina. Uh-huh. Ese fue el reproche. Es que nosotros no fuimos a decirle hoy, sí. Y vos estuviste en esa sesión, sí. Nosotros no fuimos ni a un petitorio a que le saquen ese reconocimiento. No, pero que sería, claro, que sería una locura. No, pero que nosotros no fuimos a pedir no, pero, que se digo, reivindiquen. Alberto, digo, yo no imagino que el UCIM, es decir, de ninguna manera, no imagino que lo piensen. No, la UCIM fue a reclamar. Pero claro, digo, pero por ahí, te lo digo con el mayor de los respetos, esto es, la UCIM no fue a decir que le saquen el reconocimiento. Es que no puede ni siquiera estar en el vocabulario, ni siquiera puede estar porque, ¿sabes qué? Tiene que ver con esta construcción que se ha hecho en donde lo mejor que tiene la dirigencia es la división. Pero a ver, lo tenemos, pero a los veteranos de guerra, la Unión de Combatientes no la divide esto. Esto lo fortifico porque estamos fortalecidos, estamos más unidos que nunca, porque sabemos a qué juego nos estamos prestando. ¿A qué juego? Al juego es un juego político, porque a lo que le cedieron ellos. Están buscando los votos de ellos. Y los que están del lado nuestro, están buscando los votos nuestros. A ver, nosotros... Por eso te digo... No te crees que no somos... Pero no, está bien, pero nunca... Claro, pero nunca, nunca, la causa se mezcla. Vamos a ver, ¿por qué? Nosotros vamos a reivindicar... Es que ahí está, Alberto, me parece que... Si los votos que se buscan para unos y otros, la causa se convierte en una mercancía, porque vos no sos un voto. Héctor, que estuvo acá, no es un voto. Son personas que fueron... Que vos cruzaste... Los otros se quedaron, pero son personas. No pueden ser un voto, no es una mercancía. Bueno, de ninguna manera. Por eso puede entonces ser nosotros así. Fuimos. Ustedes son los que tienen que romper con esto. Pero nosotros fuimos a romper. A ver, si vos me decís, y vos sabés muy bien que yo estoy involucrado, políticamente estoy involucrado, no me costó nada putearlos. Y vos lo estuviste. A ver, porque si yo. A ver, ya pasa los límites míos de lo político. Yo lo político podemos acceder, negociar, se puede conversar. La causa no se negocia. Y los muertos de Malvinas no se negocian. ¿Vos sentiste entonces que el día que se le entrega el diploma y no se hace el minuto de silencio, estaba manoseada la causa? Ahí estaba manoseada la causa. ¿Vos sentiste eso? Todos, no yo. Bueno, todos. Digo, vos estás acá charlando conmigo, no todos, están todos, vos estás acá hablando conmigo. Todos sintieron ese que fue manoseada. Porque nombran, cuando dicen soldado bajo bandera, por la causa de Malvinas. Lo dice. ¿Y no fueron convocados por la causa de Malvinas? Está bien. ¿Y no murieron 649 por la causa de Malvinas? Pero desde ya. Bueno, ¿y no lo nombraron? Pero bueno, a ver, cuando te digo que esto tiene que ver con una disputa partidaria... Está bien, pero lo fuimos a remarcar, Rubén. Nosotros lo fuimos a remarcar. Se equivocaron. A ver, sería contrario que nosotros, porque estamos, o yo, Alberto Curiese, porque estoy militando en un partido político como cualquiera puede militar. Sí. Porque, a ver, somos seres humanos. Sí. ¿A vos te gusta ese periodismo? A mí me gusta militar en política. Y lo hago, y milito en la causa de Malvinas hace 29 años, porque de que vine de Malvinas que milito. Sí. Ahora, sería injusto que yo me hubiera callado la boca al error. ¿Yo qué te dije una vez acá? Si tengo que ir a decirles, se equivocaron, sea el bloque del partido del Frente por la Victoria a los vecinalistas, se los digo. Y se los fui, se los dije. Acá lo que... A ver, mantengo la coherencia. Acá lo que se presenta es, me parece, Alberto, ¿qué es esto, no? Los votos que se consiguen, vos lo dijiste. Sí. Vos lo dijiste. Está bien, pero la UCIN mantuvo la coherencia. No, porque la UCIN, a ver, yo no pero... estoy diciendo que no mantuvo la coherencia, estoy diciendo a ver si podés ver que con esta definición los votos se consiguen, la causa se pierde. No, porque nosotros la vamos a seguir reivindicando. No, pero está bien, yo estoy tratando de que vayamos un poco más allá, que hagamos un esfuerzo un poco más allá, que si queda situado en el diploma y el no minuto de silencio, después el minuto de silencio, pero con una explicación que lleva a que ustedes... puedan expresar que no estaban de acuerdo con lo que decía en ese momento el concejal Contreras, queda claramente establecida una división y una fragmentación. Cualquiera que estaba ahí, si conoce o no conoce, ¿qué pasó? ¿Cómo que los que fueron pero no ingresaron a Malvinas y los que ingresaron a Malvinas se están peleando? Lo que te estoy diciendo, pongamos en plano, que la dirigencia política se ha inmunizado a esto. Y lo que ustedes no pueden hacer es inmunizarse. No. Ni vos que estás acá, ni los compañeros que están afuera, ni los que están escuchando, porque cuando nos inmunizamos, justificamos todo. A ver, esta es la cuestión. El tema, yo te digo, esto no es de la dirigencia de Moreno, es la dirigencia de nacional. A ver, la dirigencia provincial y nacional. Pero todos, pero. No se junta. A ver, y esto no lo podemos. A ver, esto es algo muy claro. Yo siempre lo digo con un explicativo. Y no es por. A ver, poner cuando volvimos el rótulo era: no le des trabajo porque este vino de la guerra. Está loco, te puede matar. Ese era el rótulo que teníamos nosotros. ¿Y los que vinieron y se suicidaron? Y los que vinieron nuestros y se suicidaron. Pero ahí tenés el precio que pagamos. Lo pagamos nosotros. ¿Sí? Ahora, cuando ibas en la libreta, este fue a Malvina, y este no fue a Malvina, este entraba a trabajar y este no, porque había ido a Malvina, porque estaba loco. Uh-huh. Ya empezó ahí la división. Ya ahí estaba. Pero no es un producido de ustedes, Alberto. No. No es un producido de ustedes. Bueno, pero del 82 al 2005, ¿cómo cambias? ¿Qué querés? A ver, yo me parece que entiendo. A ver, las leyes. Entiendo claramente esto. Esto es muy claro. Y lo hemos hablado. No, pero digo, yo entiendo claramente esto que vos planteabas algo, me parece, para que quede algo en limpio. Ustedes lo que dicen, nosotros volvimos, no nos reconocían, mostramos la libreta, estuvimos, estos están locos, tuvieron que luchar para tener derechos. Por eso yo le decía recién a Héctor, fíjate lo que hemos llegado, ¿no? Que para tener un laburo, para tener acceso a la salud, tenés que decir, mira, yo no estoy loco, estuve en Malvinas, pero soy una persona, fíjate lo que hemos llegado. Y los compañeros que están afuera pueden decir, no, mira, yo sufrí la presión de estar bajo el mando de estos malditos milicos. Yo también la sufrí, pero un año de Colimba. Pero ya sé, pero que vos, lo que pasa ya que sé que vos no me podés explicar, explícame cómo yo recupero a mi mamá a 2 años de la guerra. No hay manera. Recupéramela. No hay manera, ¿no? Recupéramela. Es que no, a 2 años, sí. A ver, el sufrimiento que tuvo mi mamá, porque yo estaba allá. No porque casi fui, o no, me quedé acá en el continente, no, porque estaba allá. Mi mamá 2 años después murió de un infarto, 58 años. Devolveme a mi mamá, como le digo a todo el mundo, y devuelvo todo. No es, quiero nada. Es que no. Devolveme mi adolescencia, sí, de haber visto a un compañero muerto, y te devuelvo todo. Eso es lo que no podés cambiar de los veteranos. El que vio a un compañero que con la cabeza de un compañero jugaban al fútbol los ingleses, ¿cómo le explicás eso? Ahí está Rubén, ¿cómo le explicás? No, pero Y eso, cuando volvimos acá, no nos devolvieron nada. No, pero... Ni el periodismo, porque el periodismo fue cómplice. Fue cómplice. No tengo dudas. Fue cómplice. El periodismo, los políticos de ese momento fueron cómplices. Porque Ubaldini estaba en las movilizaciones apoyando a la dictadura, que la guerra de Malvinas. Porque lo vimos nosotros. Claro. Y vimos muchos dirigentes apoyar. Desde ya te digo. Pero entonces, ¿cómo me devolvieron? No, mi hermano, sufrió. Sí. Que tenía un hermano allá, y decían, ¿volverá mi hermano? Y es más, cuando se desinformó del regimiento de Mercedes, decían del regimiento de Mercedes venía destruido. No decían del regimiento de Mercedes Corriente, el regimiento de Mercedes. Yo estaba en el de Mercedes. Mi mamá creía que yo venía con 2 piernas menos y 1 brazo menos. Uh-huh. Entonces, ese sufrimiento. Es que yo a vos no te voy a devolver nada. No me podés devolver nada. No, pero pará. Nadie me puede devolver. No es que no te puedo devolver. Yo a vos no te voy a. Primero, una cuestión. Es efectivamente cierto que el periodismo, no me hago cargo de esa parte. No, porque no. ¿Viste? Te lo digo para. No, me parece. Pero me parece absolutamente sincero tu parte que lo señales. Porque era, ¿sí?, la realidad. Como está el periodismo canalla de hoy de siempre, que son mercenarios de información, desde ya. Lo que te quiero decir es, nadie te va a devolver eso. Porque además es un punto de no discusión, es de dolor. Bueno. Pero lo único, claro, a ver, pero lo único que estaban al lado mío, sí, eran los que habíamos ido a Malvinas. Bueno, pero yo te quería decir es que comprendo cabalmente que el planteo de ustedes sea, nosotros peleamos y los que no fueron, pero que estuvieron bajo bandera, no nos acompañaron. Exacto. Yo lo puedo entender y mensurar en la medida que puedo. No va a ser la mensura tuya que estuviste allá, que viste lo que viste, y los que los compañeros que vieron lo que vieron, no hay manera de equipararlo. No. Jamás. No lo podés. Pero no se parte de ahí, que es absolutamente doloroso, y además es lo superior. Es lo superior, Guriese. De ahí no se vuelve. No se vuelve. Pero te quería decir esto. Ustedes logran lo que logran por luchar. Y tienen lo que tienen por una lucha. 20 años. Ellos están luchando, y si lo obtienen, es parte de una lucha también. Pero me parece bárbaro. Por eso entonces, es que yo te digo, pero no podemos... No podés unirnos. No lo vas a unir. Yo no ¿Por estoy... qué? Porque a ellos ver, tienen... Sí. Y ellos mismos lo dicen. Ellos no fueron. Hay otros... Sí. Están en Plaza de Mayo, no sé, me parece que Héctor te lo remarcó, sí, que son veteranos de guerra, decía. Y la sangre no se negocia, ¿qué sangre? Hay más todavía. Ahí es donde empieza el choque contra los veteranos de guerra. Porque ¿qué sangre? Si ellos no fueron, no perdieron sangre. ¿Cómo le decís a uno de mis compañeros que perdió un brazo? La sangre, ¿de qué sangre le hablas? Claro. Cuando vos no estuviste. Cuando decía precisamente, Alberto, que la sangre no se negocia, es de los que quedaron. ¿Está? Claro. Y los que volvieron. De los que volvieron. Y que están mutilados. De los que volvieron y se suicidaron. Y de los que volvieron y se suicidaron. ¿Sí? A eso me refiero, bueno, que no se negocia. No se negocia. Y cuando vos decías, sí, claro, la clase dirigente, creo que me escuchaste. Es costo-beneficio. Es costo-beneficio. Lo que ellos están planteando es, bueno, una pensión mínima. Está bien, por eso le preguntaba a Ramírez, además de esto, es estar en el consejo escolar en pero el tema, claro, ahí está el tema. Sí. ¿Por qué lo digo? Para ponerlo en los ejes sí, claros que pueden bien llevar, pero los veteranos, y explicar, además de no haber estado en la lucha de ustedes. Vamos a hacer, la dirigencia nuestra, más alta todavía, no va a permitir que tomen de la ley ¿Quién nuestra. Es la dirigencia de usted más alta? Y la Federación Provincial y la Federación Nacional. Okay. Nosotros respondemos a una federación. ¿No van a permitir qué? Que entren a la ley nuestra. A la ley de ustedes. Claro. Yo lo que escuché es que otra ley... Es otra ley de ellos. Ahí está. Nosotros no, por eso, cuando ellos vinieron por ese reconocimiento, y a mí me lo plantean, yo no vine. La UCI no se presentó. ¿Sí? Porque es una lucha de ellos. Pero hay que respetarla. Por eso. Ahí. Ustedes son los primeros que tienen que hacerlo. Está bien, pero no podemos... Está bien, pero no, está bien. Respetamos. Pero no podemos acompañar. ¿Está? ¿Listo? Respetamos. Ahora, lo que sí molesta... Tiene que ser una ley distinta. Distinta. Ustedes lo plantean así. Sí. Bien. ¿Por qué? ¿Y si porque es igual la ley? ¿Y si es igual la ley? Y acá se decide arriba que son los dirigentes políticos que deciden... Miren, es la misma ley. Van todos en la misma ley. ¿Qué pasa? Y se va a armar mal. Sí. ¿Se va a armar? Sí. Porque durante 20 años pelearon una ley. Y no lo van a aceptar. Sí, es la ley de ustedes. Exacto. Es como si vos hicieras tu casa y yo estuviera enfrente. Uh-huh. Terminaste de hacer tu casa y empezaste a disfrutar con tu familia. Y yo ahora me voy y me meto dentro de tu casa a disfrutar de lo que vos lograste. ¿Te gusta? Y por ahí me cruzo a tu casa. Si está mejor tu casa... No, que yo me voy a tu casa porque está mejor. Vos sabés que la otra está mejor. Claro, yo te digo... Es esto el pensamiento. Sí, me parece... Porque si nos hubieran acompañado... Yo se lo dije a Héctor. Sí. Si usted hubiera estado en un principio con nosotros, hubiera estado adentro. Yo lo que te quiero decir, y te agradezco mucho la presencia aquí, entiendo esos ejemplos que planteas. Aquí sigo pensando en la causa, porque hasta el día de hoy, y voy al cierre del programa. Pero la causa no tiene 2 años ni 3. No, causa tiene 29 años. No, a ver, cuando digo la causa, lo pensé, y gracias por estar aquí. Voy a hacer el cierre porque están los compañeros de clase, ya 3 minutos. Pero la causa de Malvinas, ¿qué es? Que Malvinas está en manos de los ingleses. Esta es la causa. Es decir, los imperialistas tomaron Malvinas. Para que la causa sea causa popular, es que la sociedad entienda que esas islas están en manos de los británicos. Y que por esas islas, un día, un borracho, pero que era inteligente, decidió ir a la conquista de algo que es nuestro. Y allá fueron los pibes. Y así volvieron los pibes. Entonces, la causa es esta. Malvinas es de los británicos. Y la causa que tiene la dirigencia política es fragmentar. Cuanto más fragmenta, mejor funciona el sistema. Y entonces estamos a años luz de la unidad y de comprender una causa que es Malvinas en manos de los británicos. Por muchos años más, ¿eh? y allá quedaron los pibes. Los que volvieron son hombres. Y siguen peleando. Gracias por estar aquí. Vienen compañeros de clase.